Bueno, ya estamos acá en Good Store Blues de viernes, qué buena onda. Gracias a Diego Salazar también, que nos hace el aguante también en el control de sonido. Un abrazo bien grande también a toda la gente que ya, bueno, siempre se pone a escuchar Good Store Blues. Un abrazo bien grande a María Elena Ibarra, allá en Argentina. Ella nos escucha también. Un abrazo bien grande a este gran programa que sea Rock. Millón de gracias, siempre estar en contacto también con ellos. A Tana Ramponi, también allá en Argentina. A Marita Rodríguez, un abrazo recontra, enorme, en el DF, justo nos escribían hoy en las páginas, lamentablemente aquí en la cabina no tenemos, se fue el internet justo aquí en esta cabina, lamentablemente justo en Goodstock. Vamos a hablar de otro, vamos con una canción súper chévere, algo me pedían también en las redes sociales de Sons, de Sins and Souls. Disfrutemos de un buen blues, arrancando Goodstock Blues de viernes. Soy Pato Recal, este es su programa Goodstock Blues desde la mitad del mundo. No se olviden, Radio Casa de la Cultura. Talk of the town, but now I'm broke and raggedy, and it all. It was all on me. You know I'd make everybody high now, and we'd all ride around. I said it's bad, boy. And Lord, I know I don't even have a dime. When I try to call or see one of my friends, Lord, it's a sign I just don't have the time. My baby walked up to me one day, and she said, son, you know this is all, 'cause all your money's gone, and you love the ball, and I just couldn't believe it now. Love the words that my baby said. You know all I could do then, I was walking by and taking away. I'm doing all right. And I'm on my feet again. And I don't need nobody to help me to drag up my whiskey, wine, and gin. And I don't need you, woman, always right up in my face. But you know I done found somebody better now. Someone else to take your place. So you go right ahead, woman. Go right on with your so-called friends. Because I'm never one. Back down again. Y qué buen tema, qué buen tema. Grandes músicos en esta banda de Sons and Seals. Qué buenísimo, buenísimo. También un abrazo bien grande a todos los amigos de Megacom S.A. Un abrazo bien grande a todos los compañeros, amigos. Ahí está el director de acá, de Megacom, un gran baterista, el Cristian Cantuña, baterista también de Los Diablos de Cantuña. Saludos a toda la gente que nos escucha ya, disfrutando del buen blues, del buen rock and roll. Ya saben, este es su programa, donde puede expresarles la voz del arte, la cultura, por supuesto, el blues y el rock and roll de Ecuador y del mundo. Vamos con otro tema. Vamos un poquito rock and rolleros de los 60-70. Los Zombies, The Zombies. Disfrutemos de un gran tema. No one told me about her. How many people cry? But if you let you say also, how would I know? Why should I care? If you don't bother trying to find her, she's not there. Well, let me tell you about the way she looks, the way she acts, and the color of her hair. Her eyes are still bright, and she's not there. No one told me about her. What could I do? No one told me about her. What they all do. But it's too late to say your song. How would I know? Why should I care? If don't bother trying to find her, she's not there. So let me tell you about the way she looks, the way she acts, and the color of her hair. Her life is something true, her eyes will feel bright, and she's not there. Thank you. Y bueno, esta versión la mayoría escuchamos en estudio, pero bueno, aquí ya saben siempre las primicias y cosas interesantes como esta que es en concierto de los Zombies, esta gran banda, ¿no? Banda bastante rock and rollera de los años 60, 69, bueno, por lo de 69, 70 salió, si no me equivoco, esta gran canción. Vamos con otro tema, millón de gracias ahora en el control de sonidos, también Diego Salazar. No se olviden este sábado 11 de julio en el Rock and Rolla. Esto está en la Baquedano, Juan Lomera, si no me equivoco. Los 13 años vamos a disfrutar, así que cordialmente bienvenidos todos el sábado 11. Sábado 11, una fiesta bluesera rock and rollera, son los 13 años de Blues Project Rolling. Tendremos bandas invitadas, unos grandes amigos, Arteria Van, están de curanderos, también saludos a Rick Nelson, un gran hermano blues. Estaremos también ahí con los Diablos de Cantuña, con los festejando los 13 años de, por supuesto, de Blues Project Rolling. Bueno, y después la fiestita, ¿no? Bastante bluesera, rock and rollera, así que cordialmente invitados. Esto es en el bar, el Rock and Roll, a la dirección de la Reina Victoria, y va quedando, así que la entrada es libre. Bienvenidos todas las personas que quieran disfrutar de buena música y un ambiente cordial. Abrazo bien grande también a la señora vicealcaldesa que estuvo por acá presente también en su programa Woodstock Blues, Ana Bellita Hermosa, a todo su equipo también, ¿no? Josué y bueno, todas las personas que han estado siempre con Ana Bellita. Un abrazo bien grande, un abrazo blues cultural, ¿no? Y bien fraterno a todos ellos. Vamos con otro tema, nos dice Diego. Vamos con The Winds, The Winds también, ¿no? Esta gran banda. Mucha gente ya lo escuchó también esta banda. Con Paul McCartney, después de que se abren los Beatles, pues Paul McCartney abre este gran proyecto. En ese tiempo recién se conocían, después son esposos con Linda McCartney y arman un tremendo, tremendo grupo. Y una de las canciones más significativas, bueno, de algunas canciones significativas, pues es este Moonberry Moon Delight. Saludos a todos. Sigamos disfrutando de viernes, algo más rock and rollero que blues. En Woodstock Blues.

también un abrazo bien grande a toda la gente que siempre está disfrutando de Blues y el Rock and Roll. Seguimos trabajando muy fuerte, estamos viendo también el Quito Blues en próximos días. Así que ahí estamos trabajando. Saludos a la Esme Bolaños, al Augusto Cabrera, a Gerald Flor, a Santiago Rengifo, a la Paola, Paola Martínez, a la Negrita Brunner, que bueno, ahorita está en Francia, pero ahí estamos trabajando igual para esta nueva edición del festival. Un saludo a todas las bandas que están van a estar presentes, las extranjeras y por supuesto las nacionales. Escuchamos de cortina también el promocional de la radio, eso sonaba Van Morrison. Van Morrison, un reconocido gran músico de bastante alma blueser y bastante rock and roll también de corazón. Él participó con grandes músicos, temas muy conocidos también de él en aquellos años 60, 70. Y bueno, como les comentaba, bastante blues en su alma también. Él tuvo muchas presentaciones con grandes blueseros, entre esos Jolly Hooker, también un gran músico que estuvieron juntos en algunos discos, en algunos eventos, en algunos festivales. Comenzó con una banda que se llamaba Them. De ahí salen algunas cosas muy interesantes, los comienzos también de Baby Please Don't Go, que mucha gente debe haber escuchado en esas películas de los 60, también de las de Vietnam. Vamos a escuchar un tema así mismo de Van Morrison. Este es Goodbye Baby Goodbye. Disfrutemos de esto. I won't be able to stay, but I'm gonna kiss you one more time. Then I'm going away. Qué buena canción esta de Van Morrison, Baby, Baby Goodbye. Qué buenísimo, Goodbye Baby Goodbye. Una gran canción, bastante, se sentía eso, ¿no? Ese alma bluesera y bastante mezclado con ese corazón rock and roll. Vamos con otro tema, que seguro van a disfrutarlo. Diego, justo nos ayuda en el control de sonido. Vamos con algo chévere, ya le pusimos, me parece, esto hace un buen tiempo atrás. Hello My Lover, Willie DeVille. Vamos a disfrutar algo bluesero también. Disfrutemos, seguimos en Google Soul Blues. Y no se olviden también este viernes 11, este viernes 11 de julio, cordialmente invitados a todas las personas a disfrutar de un buen blues, de un buen rock and roll. Millón de gracias también a Santiago Olfier, a Santiago Rengifo también, gran músico, y bueno, y también a la productora Rec Producciones también. Saludos a todos ellos. Saludos también a Megacom, a Cristian Cantuña, a Aníbal y a todas las personas que nos están escuchando en la oficina, disfrutando de un buen blues y de un buen rock and roll. Y como les comentaba, pues este sábado 11, cordialmente invitados todas las personas a disfrutar de una fiesta bluesera, rock and rollera, disfrutando los 13 años de Blues Project Rolling. 13 años de blues y rock and roll, donde tendremos bandas de invitadas como los Arteria Band, estarán también los Diablos de Cantuña, estarán también de Curanderos con Rick Nelson y toda esa gran banda. Ahí bueno, vamos a disfrutar de la fiesta también este sábado 11 de julio en el Rock and Rolla. Saludos a todos los amigos también de este bar. Muy buena onda este bar, así que deben ir a disfrutar de este gran bar. Muy buena comida, un ambiente cordial, así que disfrútenlo ahí. Bueno, ya es un ejemplo para que vayan este sábado 11 y disfruten. El bar está en la Reina Victoria, N23 55 y Baquedano, el Rock and Roll, así que no se olviden el sábado 11 de julio. Y bueno, para este evento la entrada es libre, así que les esperamos todos para que vengan a disfrutar de la fiesta bluesera rock and rollera en los 13 años de Blues Project Rolling. Vamos con este tema que se había hablado, Willie DeVille con Hello My Lover, y seguimos en Good Store Blues de viernes. Mm-hmm. Qué buen tema, Willing de Villa, con este Hello My Lover, como que ponía buena onda este viernes, ¿no? Este viernes para disfrutarlo, también disfrutarlo con buen blues, con buen rock and roll. No se olviden escucharnos todos los jueves y viernes, salimos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, en la radio de la Casa de la Cultura. Y también, como les comentaba, pues pueden escucharnos por la www.casadelacultura.gov. Nuevamente el abrazo bien grande a toda la gente que disfruta de esta música, de estos géneros musicales, y bueno, como siempre, este espacio abierto al arte y a las culturas también. Hemos tenido grandes amigos que hemos tenido el gusto de que estén acá, fotógrafos, pintores, amigas bailarinas, y bueno, tanta gente. Siempre estará abierto este espacio para todos ustedes. Saludos a Planeta Rock, también a la Paula Isurieta, a Lady, que ellos también estuvieron por acá también, nos vamos más tarde también con ellos. Saludos a toda la gente que hace cultura en nuestro país, en Ecuador, y por supuesto en todo el planeta. Vamos a seguir con otro tema. Estamos con The Kinks, esta gran canción, bueno, esta gran banda también. Una canción que también ellos hicieron, y esto no a Beatles, ellos decían que no querían ser como los Beatles, aunque tenían cierto parecido. Una gran banda de Kings, ellos estuvieron también en algunos Rock en Rio, ahí en el hermano país de Brasil. Una canción chévere para disfrutarla, este es Louie Louie, The Kings. Yeah. Y bueno, escuchamos esta gran canción de Kings. Qué bueno onda escuchar estos temitas, ¿no? No salen ya mucho al aire. Y escuchar estos temas, pues hay gente que disfrutamos todavía con esta gran música. Por supuesto, el blues y el rock and roll nunca morirá, como mucha gente lo menciona. Muy cierto. Vamos así rapidito, sin mucho bla bla, a traerles a esta gran banda, los legendarios Rolling Stones del Stripped, una canción muy chévere que la disfruten todos ustedes, Little Baby. Estaban los Rolling Stones, qué bandaza, ¿no? Una de las mejores bandas que ha tenido la historia del rock and roll. Alguna gente mencionaba que este es un programa también de muchos saludos. Buena onda. Nuevamente el saludo bien grande a esta gran escritora allá en México, en el DF, a la Marita Rodríguez, a la Pili allá en Bogotá, también un abrazo recontra re enorme, a la Claudia Maglioni allá en Argentina, en Mendoza, a la Rosy, a la Sandrita Estrada, también allá en México, Qué buena onda que sigan en contacto con este su programa Woodstock Blues. Ya casi terminando el programa, vamos con unos temitas más. Vamos con The Leather. Esta es una canción de Vox. Disfrutemos de esto, seguro les va a gustar. Esto está en concierto, solo cosas interesantes en este su programa. Thank you all for being so nice. We're going to play one now, our first song we ever recorded, what's called The Letter. Easy to take it for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I was going home. My baby's just a movie and letter. Well, I don't care how much I got to spend. Got to get back to my baby. Y escuchamos de Vox Tops, esta bandaza también de aquellos años. También hay algunas versiones en estudio, y bueno, acá como ponemos también cosas algo no tan comunes, pues aquí lo teníamos también en concierto, este tema de Leather. Quiero decirles que pasen un buen fin de semana a todos ustedes, a toda la gente que escucha Woodstock Blues y a todo el mundo en general, que la pase de lo mejor este fin de semana. No se olviden de tomar, como siempre dice Alex Lora, muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Soy Pato Recalde, seguro nos vamos a estar escuchando la próxima semana. Millón de gracias también el control de sonido a Diego Salazar. Un abrazo enorme para todos ustedes. Vamos a dejarles con un temita a los Doors, y bueno, que disfruten el fin de semana. Esto fue Woodstock Blues de viernes. Yeah.